Los jueves nos ponemos en manos del fisio, en manos de Ana Hierro, que es fisioterapeuta de Avancli, con quien colaboramos cada jueves de esta temporada para ofrecer información que consideramos de interés en cuanto a lo que es el cuidado de nuestro cuerpo y también de nuestra mente, el cuidado de nuestra salud, en definitiva, nuestro bienestar, que nos ocupa, nos preocupa. Y como digo, nos ocupa los jueves por la tarde, así que lo que hacemos rápidamente ya es saludar a Ana Hierro, que nos atiende nuevamente al otro lado del teléfono. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues una semana más con cuestiones, como digo, que consideramos de interés. Hablaba del cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de la salud en definitiva. Y hoy vamos a hablar de una cuestión, que me decías que está muy, no de moda, pero que sí que es muy común dentro de nuestra población. Hoy vamos a hablar de neuropatía periféricas. Como siempre, la primera que te pregunto es ¿qué es neuropatía periférica y por qué hablamos hoy de eso? Pues porque la verdad es que es un diagnóstico que se está volviendo ahora más común en a nivel ya un poco más de la sociedad. Y realmente hay un gran desconocimiento sobre ello y lo que conlleva esa patología en sí. Y la verdad es que lo veo bastante curioso por eso, por el desconocimiento que hay sobre ese tema. Y la verdad es que, sobre todo para saber que podemos ayudar y podemos beneficiar en ese aspecto, sobre todo casi siempre es porque podemos ayudar y la verdad es que no se desconoce realmente. Yo creo que es muy, muy curioso, la verdad. ¿Qué es la neuropatía o qué significa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de neuropatía periférica? Pues cuando hablamos de una neuropatía periférica vamos a hablar de un daño que hay a nivel del nervio periférico. Ese nervio va a ser el que se va a encargar de enviar la información desde el cerebro pasa a la médula espinal y de ahí sale ya ese nervio, ahí ya se va a dividir y se va a distribuir en toda la zona de nuestro cuerpo. O sea, tenemos nervios periféricos básicamente por todo el cuerpo. ¿Y cuáles son a los que afecta esta patología? Pues tenemos tres tipos de nervios en sí. Tenemos los nervios sensoriales, que son los que son como su nombre indica, son los nervios que van a recibir las sensaciones que van a provenir de la piel, como por ejemplo la temperatura, frío, calor, el dolor, saber la vibración, incluso el tacto, tanto la motricidad fina como la gruesa. Los motores, que son los que controlan el movimiento muscular. Los autónomos, que son los que van a controlar las funciones de como son la presión arterial, la sudoración, la frecuencia cardíaca, la infección y incluso el funcionamiento de la vejiga. Pues te quiero preguntar cuáles son los síntomas, pero Ana, antes te quiero preguntar por qué se producen estos daños en el nervio. Pues las causas son múltiples. La verdad es que tenemos una gran variedad por lo que se puede producir un daño en el nervio, ¿vale? Que puede ser por una enfermedad autoinmune. La verdad es que cada vez está habiendo más causas autoinmunes, por ejemplo. Se puede provocar por una diabetes, un síndrome metabólico, que también es algo también que es muy común. Ya por lo que te he dicho, cada vez hay personas que son diabéticos, incluso la diabetes tipo 2, que es la que ya la tiene el adulto, y la verdad es que cada vez hay más gente con diabetes. También se puede producir por alguna infección, tanto a nivel viral como a nivel de bacteria, enfermedades que se contagian por su garrapata, el herpes zóster, que también hay bastante población con herpes, ya el VIH, la hepatitis, por ejemplo. También puede ser por algún trastorno hereditario que se hereda entre las familias. Puede ser también por un tumor, ya sea maligno o benigno, que pueden crecer tanto los nervios o pueden presionar esos nervios y provocar una neuropatía. Alguna enfermedad que puede ser una enfermedad renal o una enfermedad hepática, incluso también un hipotiroidismo. También puede ser por trastornos por consumo del alcohol, que va a provocar una desmielinización en el nervio. La exposición continua a sustancias tóxicas o a metales pesados, por ejemplo, en trabajos que usan con sustancias tóxicas, pues eso también puede provocar una neuropatía en el nervio. Algunos medicamentos también pueden causar esta neuropatía. La lesión o presión sobre los nervios, que también lo he comentado un poco antes con los tumores, pero también puede ser por eso, por alguna compresión sobre esos nervios, como se producen cuando hay algún accidente de coche o de moto, por alguna caída, incluso por alguna lesión deportiva, que creo que esto ya lo hemos comentado también en otros programas, que también se pueden dañar o se pueden provocar daño en esos nervios. Uh-huh. Incluso la presión que te puede provocar sobre, cuando tenemos... Bueno, ya no, porque ya no suelen escayolar los esguinces, pero antes sí. provocaban muchas lesiones a nivel de nervios el escayolar un pie por un esguince. Entonces eso provocaba unos daños tremendos. Uh-huh. Menos mal que a día de hoy ya no se hace eso. Eso. Y bueno, incluso el tema de eso del yeso en una mano por alguna fractura puede provocar después una afectación del nervio. Uh-huh. Y bueno, también los bajos niveles de vitamina B, incluso vitamina E, puede provocar esa neuropatía en el nervio. ¿Qué nos aporta la vitamina B y la vitamina E? ¿O cómo eso, podemos... eso ayuda a la función nerviosa, entonces nos ayuda a que el nervio vaya mejor. Sí. Las conexiones que hay entre los nervios pues sea más óptima. Sí. Entonces es bueno tener bien esas vitaminas. Pero digo, ¿cómo se adquieren esas vitaminas? ¿Con qué, no sé si alimentos o cómo? Pues puede ser tanto por suplementos de orales o por alimentos. Vale. Uh-huh. Ana, asusta un poco pensar todo esto que estás diciendo, ¿no? Que cada vez hay un aumento más de todo de esta neuropatía, un poco ver las causas y demás. ¿Por qué crees que hay un aumento? Me refiero, ¿es porque algo está cambiando en nuestros ritmos de vida, en nuestros hábitos? ¿Es porque ahora se tiene más información que antes de muchas otras de cuestiones, ¿no? De investigación y de salud? ¿Es un poco todo? ¿Por qué crees que se produce este aumento? Yo creo que un poco todo. Ahora es verdad que hay muchos casos, me encuentro también muchos casos en pacientes con enfermedades autoinmunes, y eso es verdad que habría que estudiarlo y que investigarlo, pero porque cada vez hay más gente con enfermedades autoinmunes. Después gente con diabetes está en base a que nos alimentamos peor. Somos más sedentarios, entonces eso afecta a los niveles de azúcar en sangre. Entonces también es algo que también eso es por nuestros hábitos ahora mismo. Después también hay gente que pasa mucho tiempo en una posición o realiza movimientos repetitivos, y eso también, como he explicado antes, también puede causar nervios, o sea, puede provocar daños en ese nervio. Y bueno, incluso los déficits de vitamina también son porque tampoco nos alimentamos suficientemente bien. Entonces como que creo que hay un poco ahí una mezcla de todo lo que tú me has dicho. Uh-huh. Vale, y también eso, cada vez pues hay más investigación y se saben también más cosas. Vale, bueno, pues ahora llega el apartado que para aquellos que sufren un poco de hipocondría pues no le viene muy bien, pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo, qué detectamos, qué sentimos cuando tenemos estos nervios afectados, este tipo de nervios afectados? Pues como he hablado antes, que cada nervio tiene una función, va a depender qué nervio está afectado. O sea, puede afectar tanto al tema de falta de temperatura, o sea, no sabemos distinguir entre frío y calor. El tacto también nos puede afectar, en como que no podemos distinguir muchas veces a un objeto cuando cerramos los ojos. Podemos tener esos problemas digestivos, al final nos viene a nivel nervioso, no es algo que tenga algo en el estómago, por ejemplo. Pueden aparecer gradualmente entumecimientos, hormigueo, cosquillo en manos y los pies, y se pueden extender hasta los brazos, incluso las piernas. Vamos a tener un dolor agudo, ya sea punzante o pulsátil. Vamos a notar eso, o sea, sensibilidad extrema al tacto de algo. Vamos a tener también debilidad muscular. Tiene que estar usando como que tiene guantes o calcetines en los pies y en las manos cuando no es así. Ajá. Ana, una pregunta. No sé si te puedes mover un poquito, que te estamos perdiendo de manera intermitente. ¿Qué significa dolor pulsátil? Como un dolor que te pulsa. Ajá. Como tienes una pulsación en la vale. zona. Uh-huh. Vale, de ahí pulsátil. El propio nombre lo indica, como digo. Pues vamos a... Me quedan dos por hacerte, Ana. ¿Cómo podemos prevenir esta neuropatía periférica? ¿Se puede tratar antes de? O sea, ¿hay algo que podamos hacer por ello? Pues se puede prevenir alguna de las causas. Por ejemplo, las causas de hereditaria no se pueden prevenir, las autoinmunes. Bueno, podemos prevenir cuando hay una neuropatía por alcohol, pues, alcohol, o tomarlo con moderación. Uh-huh. Lo que he comentado antes, tener una dieta equilibrada es muy importante. controlar también la diabetes y esos problemas de salud que conllevan. Y bueno, también en personas que trabajan con agentes químicos, poder conocer esos agentes químicos que hay en el lugar de trabajo y conocer los riesgos y tomar medidas sobre ellos. O sea, el uso de mascarillas especiales, por ejemplo, si tiene que estar muy expuesto a esos agentes químicos. Y la última, como siempre te pregunto, ¿qué puede hacer Ana Hierro, qué puede hacer una fisioterapeuta, qué puede hacer Avancli por nosotros? Pues la fisioterapia tiene un papel muy importante para los beneficios que le podemos provocar a ese paciente. O sea, vamos a reducirle el dolor, vamos a ayudar también al fortalecimiento de la musculatura, mejorar la movilidad, ayudamos también a recuperar la sensibilidad con trabajos de motricidad fina, por ejemplo. Eso es la verdad que es un trabajo muy bonito porque la gente cada vez lo va viendo más y podemos trabajar con diferentes grosores, por ejemplo. Uh-huh. Yo tengo en consulta, así de hecho, un tarrito donde tengo puesto fideo, arroz, lenteja, uh-huh, garbanzo. Entonces, eso es muy útil para trabajar esa motricidad. Cómo se pierde esa sensibilidad en los dedos, por ejemplo. Uh-huh. Después, bueno, vamos a ayudar a adaptar a esa persona a su vida diaria e incluso a las cosas comunes que se hacen en el día a día. Vamos a ayudar a controlar el dolor y ayudar a que esa persona también consiga también ayudar a relajarse, porque al final también te pone ahí más niveles de ansiedad, de estrés, porque no sabes lo que te está pasando. Entonces también ayudamos a eso y, bueno, mejoramos también lo que es la autonomía del paciente y ayudamos también a prevenir esas caídas. Uh-huh. Aquí también tenemos la técnica que creo que la he hablado antes, la neuromodulación. Sí. Que podemos trabajarle a nivel del nervio periférico, podemos trabajar también ese nervio a nivel periférico. Uh-huh. Bueno, pues nos queda hablar de dónde podemos encontrar a Bankley, por recordarlo, Ana. Pues nos encontramos frente del pasaje, en calle San Juan Bautista número 12, y por teléfono en el 655-086-007. Ana Hierro, fisioterapeuta de Bankley, gracias como siempre por pasarte por aquí, por la sintonía de la tarde para abordar todas estas cuestiones de interés. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén.